Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 13 de agosto a las 19 horas se presentará el poemario La Música y el Cuerpo del escritor peruano Eduardo Chirinos en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La obra contiene 50 poemas que hablan de deseos, miedos, amores, desamores, de la música y de los animales. Son versos escritos con una estética misteriosa y armónica que buscan mostrar al lector otra manera de interpretar el mundo. Eduardo Chirinos es poeta, ensayista, traductor y autor de cuentos para niños. Internacionales. La Paz. Un proyecto para la preservación y conservación de los sitios arqueológicos bolivianos, Tiahuanacu y la pirámide de Acapana, fue presentado este martes por el gobierno boliviano y la UNESCO en La Paz. La implementación del proyecto se realizará próximamente con la cooperación del gobierno de Japón, que destinará $600,000 para la conservación de estos sitios que son patrimonio mundial. Participarán del proyecto los pobladores locales junto a expertos internacionales que trabajarán en conjunto para implementar políticas y proyectos de preservación de esos sitios. Tiahuanacu es una antigua ciudad arqueológica situada a 15 kilómetros del lago Titicaca, mientras que la pirámide de Acapana es una estructura que se encuentra en ese sitio arqueológico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.